amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Oresh y les agradezco su compañía en este día, en este jueves 4 de febrero. Pues como ven, ya se nos fue el año, ya se nos fue el primer mes del año, enero, ya se acabó, ya lo pasamos, ya estamos recorriendo el segundo mes, pues del año corriente. Y bueno, pues para recordarles que ya estamos en febrero, el 4 de febrero, y por supuesto el 25 día del mes de Shevat del año 5776. Yo sé que muchos luego no saben qué onda con la fecha que un servidor les proporciona por aquí, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? De hecho es referencia y es un calendario mucho más antiguo, ¿no? Que el aceptado por oficialmente por el mundo, ¿no? O más bien aceptado porque no lo impusieron a huevo y bueno, pues se quedó porque fue impuesto, sí, y no es tan exacto como debiera. De hecho, para los que pudieran estar un poquito en desacuerdo con el calendario hebreo, bueno, es que el calendario hebreo considera los días de la semana, como también lo hace el calendario gregoriano o común. También considera el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que son de 360 y pico de días, 360 prox. Obviamente que hay días de ajuste, como los primeros de febrero, como los 29 de febrero, años bisiestos, etcétera. Pero más allá, aquí en el calendario hebreo, bueno, pues implica reconocer tiempos, primavera, verano, otoño, invierno, considerar el sol, considerar los ciclos de la luna y muchas cosas, ¿no? De hecho, el calendario hebreo es luna y solar, ¿sí? Inclusive, pues, hay una ordenanza en la Torah que nos indica que hay que considerar lo que es, pues, los periodos de cosecha, los astros, pues, el sol es un astro, la luna, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo y más, digamos, más completo en cuanto a los tiempos que se refiere. Inclusive, pues no hay que ponerse en ciertos planes, como pues por ahí hay gente que de repente como que se nos aloca, pero pues en realidad es algo que sirve para darnos de referencias de muchas cosas. Bueno, queridos amigos, pues gracias porque pues sí, por estar aquí con nosotros en este espacio de A Fuego Lento, y quiero enviar cordiales, afectuosos y fraternos saludos a nuestros amigos y por supuesto a nuestro amigo Pastor Delgado. Le mandamos un afectuoso y fraterno saludo a nuestro querido amigo Pastor, que se encuentra ya en el chat del Fenkai, que nos está enviando ahí texto. Y pues sí, sí, pues sí, se ha ido rápido el año, ¿no? Ya se fue bien rápido. Pues claro que sí, nuestro querido amigo Pastor, yo sé que suelen pasar muchas cosas, he visto tus mensajes, por supuesto que hay situaciones difíciles en la vida, pues ahora sí que muchas cosas no son tan simples como creemos, ¿no? Y pues en cierta forma muchas cosas se resuelven, se pueden resolver. En mi caso personal, pues también, pues todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido altibajos, hemos tenido pues ahora sí que lidiar con esas cuestiones del Tikkun, o conocidas con el nombre para muchos de ustedes del karma, ¿no? Entonces, pues en nuestra vida suelen ocurrir situaciones que nos afectan, y sí, yo también cuando padecí ese tipo de problemas como el que has hecho referencia incluso en el Twitter, bueno, pues sí, emocionalmente distorsiona muchos proyectos. Esperemos que sí, que puedas reponerte, que igual si las cosas se pueden arreglar, qué mejor. De hecho, pues en su momento, pues con mi esposa, pues se pudieron arreglar las cosas, y bueno, pues es parte de, pero pues aquí estamos, seguimos juntos, a pesar de que ella pues ahorita no vive conmigo por cuestiones laborales, estamos distanciados, ¿no? Pero no separado, pero sí, también pasamos nuestras situaciones en las que posiblemente pues nos veíamos pues ya casi separados, y sin embargo pues ahora sí que pues también la cuestión de nuestra fe, de nuestro, del conocimiento, digámoslo así, de lo que nosotros manejamos, pues nos ha permitido pues en este caso permanecer, ¿no? Más que fe, es conocimiento, y bueno, pues es cuestión también de que pues el corazón tierno surja, la famosa y mencionada circuncisión o del corazón pues salga, pero pues mucha gente no te la menciona, te dice para aquí o para allá, pero no te dice en qué consiste. Cuando yo he visto, incluso pues mi esposa ahora que ha estado aquí conmigo, ha notado cambios y bueno, se queda sorprendida, pues le digo, simplemente al estudiar los secretos del cielo, que no necesariamente significa que esté dentro de una religión X, sino que ese conocimiento ayuda a quitar las cáscaras, ¿no? Que impiden que lo que somos realmente, lo que hay dentro de todos nosotros, salga, ¿no? Y cuando pues ambos lados estamos de acuerdo en ese tipo de sentido que le empezamos a dar a nuestra vida al ir conociendo, valga la redundancia, este conocimiento, esta sabiduría, este saber, pues empiezan a ver los cambios que creías que a lo mejor en tu vida nunca ibas a lograr, y ahí están. Esto pues como experiencia personal lo comento, y pues de hecho ya ven que en varios de nuestros programas pues hemos hecho referencia a la Kabbalah, a los secretos del cielo, a los grandes misterios que encierra la creación, y es a través de ella donde el Eterno se nos revela, donde el poder divino, creador, que yo sé que mucha gente pues no lo toma en cuenta así por cuestiones de creencia, sin embargo, aquí pues se revela esa divinidad a través de esta creación, pero solamente siguiendo un camino es el que permite que esa divinidad sea revelada, ¿no? Entonces, les digo que esto es un conocimiento, son fuerzas que incluso están a disposición para el servicio del ser humano, y para llegar a este conocimiento pues también debe de haber un camino que debemos de transitar. Muchos llegan a través de los golpes que la vida da, a través de esa tikkun, ¿verdad? A través de esa, de pasar por ciertos sufrimientos, y finalmente se llega a eso, y es una forma como que damos como de pago en sí por llegar a él. En otro caso, es a través de la insistencia, que también pues no es fácil que las cosas se revelen así, a menos que vengamos de una familia de cabalistas, que en este caso pues en cierta forma muchas cosas no está tan fácil fácil de pertenecer o de haber salido de ahí, de que pues este conocimiento se dé nada más así. Cuando llegamos a este conocimiento de las profundidades de la revelación de los mensajes que están detrás de un texto, que a lo mejor literalmente pues sería poco creíble o poco probable que ocurriera físicamente, detrás de esos mensajes pues se encuentra algo muy grande, ¿no? Y eso nos permite entender, ¿no? Pues el funcionamiento de cómo están hechas las cosas. Por eso, en este caso, hemos encontrado que hay muchas, muchas cosas que de verdad, como seres humanos, se nos escapan, y todo es no es debido a no creer, sino a no conocer. Bueno, queridos amigos, pues es un gusto, pues espero que lo que acabamos de mencionar les sirva a todos ustedes. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado aquí en A Fuego Lento, que pues sí hay muchas cosas interesantes en esta vida, y bueno, pues ya tendremos tiempo de platicar de ellas, ¿no? Por supuesto, pues a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan, que nos oyen, que nos que nos siguen, pues yo les agradezco, ¿no?, que estén con nosotros, y esperemos que lo que aquí comentamos sea de mucha utilidad, queridos amigos. Porque pues sí, tenemos que ver ya también que haya tenemos que ver ya de que pues también por los otros y pasar lo que pueda servir para que tengan una mejor vida. Bueno, pues así está, queridos amigos, así estamos aquí en bueno, es que estoy viendo por ahí los mensajes del Twitter. Pues ya saben, queridos amigos, que aquí nosotros hemos indicado que a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Lioresh, ustedes pueden contactarnos, pueden entrar en contacto en vivo y en directo con nosotros. Pues ya saben, queridos amigos, que estamos a sus órdenes, que estamos pues dispuestos o disponibles para que ustedes ustedes puedan tener pues digamos un acercamiento con nosotros y también pues transmitir sus inquietudes a través de nuestro programa de A Fuego Lento. Recordándoles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, que por cierto, pues ahí está, ahí estamos, queridos amigos, a todos a sus órdenes. Bueno, pues cambiando de temas y pues ya platicando cosas más, digamos, más terrenales, pues vemos una serie de cosas, una serie de cuestiones que están aquejando a nuestro país, pues bueno, ya para muchos, para varios conocidos, ¿no? Y pues la verdad, pues como lo decíamos aquí en este su programa de Fuego Lento, pues ya Mancedita pues ya enseñó más que el cobre. Ah, por cierto, disculpa a todos ustedes antes de entrar al tema de la famosa Ciudad de México, que ya no es DF. El lunes no pudimos transmitir porque de hecho tuvimos ahí un problemita con la red. Sí, bueno, no tanto con la red. Ahora pues me falló Linux, quién sabe qué sería, que el Network Manager, el programa gestor de los puertos de redes, tanto inalámbricas como Ethernet, de nuestro equipo, pues simplemente se deshabilitó. Pues, ¡ah, caray! Pues esto medio raro, ¿no? Estábamos preocupados. Bueno, a final de cuentas, ya con ayuda del otro equipo, porque pues no se conectaba ni para atrás ni para adelante, pues, y como en el otro equipo no tengo Linux ni con los programas para transmitir, pues ya no pudimos tener programa. Algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que no es común, ¿no? Y sobre todo de Linux no es común este tipo de fallas, pero bueno, nos ocurrió. Y a final de cuentas, pues encontramos una alternativa a Network Manager, que lo bajamos a través de otro equipo, bajamos el archivo y lo instalamos en otro programa y pues tan, resolvimos el problema, pero fue hasta el martes en la noche que pude hacerlo, ¿no? O sea que pues estuvimos aislados por causas de, pues quién sabe qué sabotaje tan raro, ¿no? Pero bueno, ocurrió, ¿no? Y bueno, pues por esa razón no tuvimos programa el lunes, ¿no? Así que disculpen ustedes, amigos, no fue intencional. Y bueno, pero pues ya quedó resuelto, ya estamos trabajando nuevamente, pues como cada lunes y jueves. Esperemos que pues esto siga manteniendo la continuidad. Queridos amigos, pues seguimos con este su programa Fuego Lento, y como ven, si nos vamos a alegrarnos un poco el día. A ver, tengo ganas de vamos a poner una rolita, como ven, una pausa musical, y ya luego hablamos de todo lo que teníamos ganas de estar platicando, ¿no? No crean, no, al contrario, aquí no le vamos a hacer al Víctor Hernández haciéndonos güeyes, favoreciendo a Mancera, cuando Mancera es un prista disfrazado de perredista, que obviamente los perredistas pues son ya prácticamente priistas y panistas, o sea, una trilogía y una mezcla media macabra por parte de pues ya saben, de los políticos de nuestra querida nación, y que pues bueno, en un aspecto muy complejo y muy especial, pues todo parece ser que la situación es ¿cómo les diremos? Pues hacer o pisarle la sombra a Morena, que es posiblemente el partido que se vaya a llevar, o que posiblemente se hubiera llevado si siguiera como Distrito Federal, y el Distrito Federal en las próximas elecciones para cambiar jefe de gobierno. Y bueno, pues pues la intención, pues desde un principio, desde que surgió el escándalo, por ejemplo, de el rey de la basura, ¿no? Con su prostíbulo en la sede del priista del Distrito Federal, y luego con el asesinato de los dos activistas, de Rubén, el periodista y fotógrafo, y la amiga activista, y las otras personas, o las otras dos mujeres más que fueron asesinadas en ese domicilio, en la colonia Narvarte. Bueno, pues todo parece indicar que, o para los que no se dieron cuenta, era una pues, ¿cómo les diremos? Pues era un preámbulo, ¿no? De ese amaciato amarillo tricolor, ¿no? Y todo parece indicar que, pues, que en ese amaciato, pues, está ya tratado, en este caso, la entrega o el regreso después de cierta cantidad de años por parte del amarillo al tricolor, el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues para los que no los ven o para los que nos dicen que nos pasamos viendo moros con tranchetes, pues aquí en este su programa Fuego Lento estuvimos hablando de eso. Pero vámonos a la rola y seguimos comentando. Como ven, no se me aburran, seguimos aquí en A Fuego Lento. Vamos, Four Seasons, What a Night. Thinking about you, baby. Thinking about you. Pues sí, amigos, regresando ya con ustedes. ¿Cómo vieron la rolita muy padre de London Beat? I've been thinking about you. Pues qué buena rola, ¿no? Muy, muy alegre, muy, muy suave. Bueno, pues esa es parte de las noticias agradables. Bueno, de lo alegre, de lo no tan alegre. Apenas me vengo dando cuenta, ahorita abriendo el portal de la jornada. Pues como ven, pues ahora sí que, bueno, para mucha bandita, a lo mejor, pues dicen, ¿y ese vato quién era, no? O este dice que murió este miércoles en la noche, Maurice White, fundador de la banda Earth, Wind and Fire. No, hombre, bárbaro. La verdad, también música así muy setentera, de los setentas. La verdad, también un grupazo muy representativo de esa época, Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang y otros. No, olvídense. Grupos de tipo disco, ¿no? Los sonidos disco, cuando salió las esferas de luz de con espejitos, las luces de colores y todo eso. Música muy, muy, muy padre, muy alegre. Pues qué lástima, ¿no? Pues ahora sí que, pues ya tuvo su tiempo, vivió su época. Pues ahora sí que, pues, qué padre, ¿no? Nos dejó, pues, algo. Yo de repente así me pongo a ver sus videos, fíjense, y sí, sí nos alegran el día, ¿no? Porque eran cantantes, la verdad, no eran gentes ahí, hijos de artistas que salían ahí a hacerse güeyes y que porque pues, papito o mamita les puso ahí, ¿no? Sino porque era gente que pues ahora sí que tenían la vocación de lo que hacían, tenían pues ahora los dotes de artistas, ¿no? Y bueno, pues ni modo, se fue. Y aquí en este caso, pues ni modo, nos acaba de dejar Maurice White. Bueno, aquí pues como ven, queridos amigos, ahorita vamos a pasar a otro tema. Vemos la persecución, bueno, y del tema que les quiero platicar es que acaban de giraron orden de presentación contra Kate del Castillo. Y bueno, pues le quieren seguir haciendo a la mamada este gobierno, quieren tapar realmente la situación de lo que verdaderamente ocurrió. Y bueno, ella que tiene información, supongo, clave y específica en relación a lo que realmente ocurrió en esta controvertida fuga del Chapo, ¿no? Y el reportaje y todo eso, pues supongo que pues quieren callar bocas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden concebir ustedes, siendo honestos, queridos amigos? ¿Ustedes cómo pueden concebir? ¿Cómo pueden concebir ustedes una serie de cosas? Nos dicen que están grupos de esto y del otro y que se tiene herramientas para pues, ¿cómo se llama? Incluso para espiar a medio mundo, y no pueden dar con el Chapo, ¿no? Todo el sexenio de Fox, todo el sexenio de Calderón, parte de Peña Nieto, supuestamente se les fuga, luego vuelve a ver otra vez, etcétera. O sea, es una serie de cuestiones que, pues la verdad, al menos a mí como ciudadano me hartan, ¿no? Y que se hagan pendejos, ¿no? O que nos quieran hacer tontos y que crean que todos somos igual de pendejos que ellos, ¿no? Y aparte de malos pendejos, ¿no? Porque no saben hacer ni siquiera las movidas, ¿no? Y a lo último que acuden siempre, que es la gran mayoría de los políticos, sea de la bandera que sea, ¿sí? Es al cinismo. Y ya estamos cansados del cinismo. Bueno, al menos yo sí. no sé usted, pero yo estoy hasta la madre, como dicen por ahí, del cinismo de los políticos, ¿no? Y cómo pretenden ocultar y cómo pretenden hacer cosas, queridos amigos. Esto realmente, esta solidaridad cómplice criminal de los partidos políticos entre políticos, de verdad es lo que ha llevado a este país a la catástrofe. ¿Por qué tenemos inseguridad? Bueno, pues porque alguien la prohijó desde las grandes esferas gubernamentales y desde los altos niveles del poder en este país. ¿Por qué tenemos una serie de cosas? Porque, pues bueno, pues hay alguien que lo ha permitido y que está, pues, en un nivel en que tiene la capacidad de hacer el mal. Pero para cuando se trata de hacer el bien, pues no hay gente disponible, de verdad. No hay la manera de utilizar la estatura de poder que se tiene para hacer algún bien. Entonces, de verdad, es vergonzoso lo que está ocurriendo, Vergonzoso, totalmente vergonzoso. Y bueno, nosotros que nos estamos tragando estas condiciones. Y bueno, pues no, pues ellos no quieren soltar la ubre gubernamental de los, pues digamos, de los presupuestos de la nación para hacer ellos sus enjuagues, ¿no? Y bueno, pues imagínense. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ahorita entramos en el tema del Distrito Federal, pero o de la Ciudad de México actualmente. Pero fíjense que un saludazo a nuestro amigo Cuervo Tuitero, que pues nos pues que nos ha seguido, incluso pues él tiene su tuitea cosas muy interesantes, por cierto. También un saludo a nuestro compa Abraham y a nuestro...